jueves 17 de octubre. Se pedirá cuenta de la sangre de los profetas. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas a quienes mataron vuestros padres. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos. Por eso, dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os digo, se le pedirá cuenta a esta generación. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia! Vosotros no habéis entrado, y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido». Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. San Lucas, en el capítulo 11 de su Evangelio, nos refiere el enfrentamiento que tuvo Jesús con algunos escribas y fariseos. Les echa en cara la actitud hipócrita de su comportamiento, pues se preocupan más por la apariencia que por llevar una vida coherente con lo que predicaban. Los escribas imponían al pueblo cargas pesadas, es decir, preceptos casi imposibles de cumplir, y sin embargo, ellos no ayudaban lo más mínimo. Es en este contexto cuando les recuerda la actitud reincidente del pueblo de Israel, que olvidaba la alianza que Dios había establecido con ellos. Y ese era el motivo por el cual el Señor enviaba hombres que les recriminaban su actitud y les invitaban a volver su rostro hacia Dios. Y en muchas ocasiones fueron maltratados e incluso asesinados. Y posteriormente, los herederos levantaron mausoleos a los profetas, pero sin alejarse de la actitud de sus antepasados. Por todo eso les recrimina, advirtiéndoles que a ellos se les reclamará por la sangre de los profetas desde la creación del mundo. También les echa en cara que estos juristas que se han erigido como sabios de la ley actúan como el perro del hortelano, que no han sido capaces de entrar en el reino de Dios y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Jesús insiste siempre en la limpieza de corazón. No hay que aparentar una cosa cuando se actúa totalmente de forma contraria. Nos invita a todos a ser coherentes con lo que decimos y hacemos, a que nos olvidemos de las apariencias. Lo que realmente importa es tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. No seamos lobos con piel de cordero. Que nuestra actitud sea siempre limpia y honrada, no anteponiendo nuestro interés al de los demás. El amor de Dios que se ha encarnado en Jesucristo ha de servirnos de ejemplo de vida para que nuestro ser y obrar sea para todos un reflejo de la imagen de Dios. ¿Damos gracias continuamente a Dios por tenernos como hijos predilectos? ¿Vemos en Cristo la culminación de la obra de Dios? ¿Mantenemos una actitud honrada con los que nos rodean? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.